Este capítulo concluye con la dedicación del Templo de Jerusalén, la que incluye el servicio del pueblo para tal dedicación, la aprobación frente a todo el pueblo y la confirmación del pacto a Salomón de manera personal. La narración continúa con la idea que se dejó antes, la trascendencia y la inmanencia de Dios. Ya se vio que Salomón comenzó a orar para dedicar el templo y que expresó el poder de Jehová. El capítulo 7 confirma esa parte de la oración. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Tal fue la gloria que invadió al templo que no podían entrar allí. Y tal fue la sorpresa que todos se arrodillaron rostro al suelo. Aquí Dios mostró su poder, su trascendencia ante todo Israel. Sin embargo, Jehová también demostró que es un Dios que se comunica con sus hijos de manera personal. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio, de culto. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ora y busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. En este capítulo Dios le confirma a Salomón la oración hecha días antes. Bien recordamos que el rey le pidió a Jehová que escuche, que tenga misericordia, que perdone a su pueblo si éste se vuelve a él. Ahora, personalmente, le da la seguridad de que esto es una realidad. Sorprendente cómo primero Dios demuestra su gloria, su poder, su autoridad mediante manifestaciones exteriores y días después, él mismo se aparece de noche para decirle a un hombre mortal que oirá desde el cielo, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Amigos, es imposible que no se resalte el amor de Dios. Es Dios quien acepta los sacrificios que le hacen, la adoración que le brindan y quien se encarga de dar lo que ellos no pueden obtener por su propia cuenta, el perdón. El mismo amor de Dios se extiende nuevamente hacia cada uno de nosotros en forma de perdón. Perdón por cada rebeldía, por cada desacierto, perdón por ir en contra del plan divino, por buscar de continuo el mal. Este perdón Dios le da para todo aquel que lo quiera recibir. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por un amor que no desiste, por ofrecernos ampliamente la paz del perdón, porque podemos clamar, reconocer y recibirla. Bendícenos y abrázanos no solamente con tu poder y amor que perdonan, sino también con tu poder y amor que transforman. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, les dejo un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.